confundido y sin una esperanza, sufriendo en dolor, sediento de beber algo más que palabras, sediento de amor. Como luz del cielo llegaste a mi vida, dándome alegría, amor y libertad. Por eso a ti adoraré en todo tiempo, con mi corazón. No, no, no existe otro momento más hermoso que estar junto a ti. Que sin ti la vida no tiene aliento, es vacía y sin paz. Ahora entiendo que tú eres el camino, la vida, eres la verdad. Como luz del cielo llenas tú mi vida, dándome alegría, amor y libertad. Por eso a ti adoraré en todo tiempo, con mi corazón. No, no, no existe otro momento más hermoso que estar junto a ti. Como luz del cielo llegaste a mi vida, dándome alegría, amor y libertad. Oh,